Caja Negra, archivo de radio. El viernes pasado, la semana pasada, hice un festival en el barrio de La Boca, convocado, organizado por los familiares de Juan Pablo Kukoc, asesinado por Chocobar el 8 de diciembre del año pasado, a propósito del aniversario del nacimiento de Juan Pablo. Y la compañera, cuando se estaba trasladando al barrio de La Boca para ir a bancar ahí al festival, nota que en su Facebook le entraron y le cambiaron la foto de perfil, con una foto que, viéndola entre todos y todas, presumimos que es la cara efectivamente de Juan Pablo Kukoc, con medio borrosa, con un marco medio festivo, muy turbio, porque es un mensaje, entendemos, muy dirigido, de hostigamiento a quienes estamos acompañando a Ivonne, la madre de Juan Pablo Kukoc, que entre paréntesis viene sufriendo sistemáticamente amenazas por redes sociales. Ella tiene otros hijos e hijas que dicen que ya ni quieren entrar al Facebook porque, nada, tienen miedo, digamos, por todas las amenazas que vienen sufriendo. Muchas ven que, buscando quiénes son los amenazantes, ven que son efectivamente policías, digamos, que trabajan actualmente en comisarías de Avellaneda, de La Boca. Así que es una situación muy complicada, digamos, en este marco general, ¿no?, de persecución a militantes populares. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos amigas de Caja Negra. Bienvenides a la edición número 145 de este archivo de radio. Como cada semana, estamos sorteando entre nuestros oyentes un libro de Editorial Sicus. Si querés hacerte del tuyo, comentá sobre este programa en el Facebook de Caja Negra y ya estarás participando. El camino que elegimos no suele ser el menos complejo. Por eso, para no perdernos, trazamos un mapa sonoro con los siguientes adelantos. Inicio de itinerario. El aumento de estos precios por la disparada del dólar, ya sabemos a quiénes más afecta. Esto es una postura ideológica de este gobierno que establece el gobierno del mercado. De una reunión armoniosa en la que en realidad viene a discutir cómo se quedan con la riqueza de nuestro país. Lo que ellos llaman de recursos naturales y que nosotros llamamos de bienes comunes. Me sentí miedo ver un tuit diciendo que llegamos a la verdad y engañaron a la sociedad, mintieron. Sí, ¿qué me está cargando? Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Durante la semana resumida en la presente edición de Caja Negra, tuvo lugar en la ciudad autónoma de Buenos Aires la tan mentada cumbre del G20, una juntada de los líderes de los países más poderosos del mundo y los que aspiran a por lo menos llegar a sus mercados con algo. Radiante, nuestro tilingo en jefe estuvo de reunión bilateral, haciendo de anfitrión y apretando manos por doquier, en un contexto que tuvo sus caras largas, algún desplante, tensiones propias del capitalismo en esta etapa, protestas en torno a la cumbre y un operativo de seguridad desmedido y humillante para el propio país, que vio vulnerada su soberanía y hasta infringió sus propias leyes, sacando militares a la calle, entre otras cosas. La economista Luciana Giotto, miembro de ATAC, movimiento que promueve el control democrático de los mercados financieros, habló con Carlos Barragán en FM La Patriada. Bueno, el gobierno de Macri se puso como un intento de intermediario entre Estados Unidos y China en esta guerra comercial, ¿no? O sea, lo que está apuntando Macri es muy arriba, en un contexto muy complejo también. Es cierto que le está tocando bailar con la más fea, porque es un momento en el cual, digamos, podríamos decir que aún en ese intento de tratar de mediar, de generar, o sea, si se fijan, el lema de esta cumbre del G20 es generando consensos, ajá, ¿no? Intentando mediar en ese conflicto, lo que nosotros vemos es que el G20 está en crisis por algo que es mucho más que la voluntad de los presidentes, incluso, que tiene que ver con un momento del capitalismo de transición que no se sabe bien hacia dónde está yendo, y que eso se está expresando en una tensión muy fuerte entre China y Estados Unidos, que, bueno, de ninguna manera un país periférico como Argentina podría siquiera aportar una bolita para resolver, ¿no? ¿Pero China y Estados Unidos están enterados de que Macri quiere mediar entre ellos? Yo creo que se debe haber enterado, porque me parece que los intentos han sido estos últimos meses seguramente una diplomacia muy activa para tratar de tener todas las reuniones posibles en el marco de el G20. Eso lo vimos, nos vemos en los medios, ¿no? Uno va siguiendo día a día en los medios, te das cuenta que el objetivo era generar en el marco del G20 la mayor cantidad de reuniones bilaterales. Ajá. Que en realidad lo es jugoso, ¿no? Porque en el G20 en sí nosotros podemos decir que este G20 no va a pasar nada. Sí. No va a salir absolutamente nada. De hecho, si sale una declaración final, que es el objetivo de este tipo de cumbres, eso va a ser bastante milagroso, por lo cual podríamos ya decir que esto va a ser un fracaso, y que lo único que puede levantar un poquito el panorama para una persona como Macri y su política es que dentro del marco de esta cumbre del G20, por ejemplo, se va a firmar, lo que vienen diciendo, el nuevo NAFTA, ¿no? El NAFTA 2.0, porque da la casualidad que van a estar los tres presidentes, tanto Trudeau, Trump y Peña Nieto, presentes en la cumbre del G20. Bueno, también quisieron anunciar que se iba a firmar el tratado con la de Mercosur Unión Europea, que iban a anunciar que ya estaba ratificado el tratado de libre comercio entre Argentina y Chile, pero bueno, esos dos últimos no estarían sucediendo, ¿no? Luciano Garnero, de la Juventud del Partido del Trabajo y del Pueblo, PTP, habló en Radio Sí de la ciudad de Santa Fe, analizando la realización de la cumbre del G20 en Argentina y repasando las actividades que se dieron para rechazar esa reunión en aquella ciudad. La reunión del G20 y esta cumbre, el objetivo que busca es afirmar cómo vienen los jefes de los diferentes imperialismo, potencias mundiales, como viene Donald Trump, viene Putin, viene Xi Jinping de China, Theresa May de Inglaterra, y en realidad lo que vienen acá a discutir, bajo el aspecto de que van a discutir de una manera armoniosa y demás, lo que vienen a resolver es cómo van a seguir saqueando nuestras riquezas, cómo van a seguir endeudando al país, y cómo vamos a revalidar también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lleva adelante Macri, y que me parece que nosotros queremos expresar nuestro repudio a que esta puesta en escena de una reunión armoniosa en la que en realidad viene a discutir cómo se quedan con la riqueza de nuestro país, y bueno, queremos repudiarlo desde nuestro lugar, y entendemos que la mejor manera es manifestándonos en la calle, y bueno, diciendo que no son bienvenidos, por lo menos por el pueblo argentino, que no tenemos ninguna esperanza de que eso traiga algún beneficio para la gente, digamos. La producción del programa Para Mañana es Tarde, que se emite a través de FM La Uni 91.7, entrevistó a Vanessa Dourado sobre la Cumbre de los Pueblos, donde se dio un debate muy interesante sobre los recursos naturales y todo lo que ello implica en el marco de esta crisis intercapitalista que también cruje y se agrieta en la cumbre del G20. La mirada de los organismos internacionales y la organización y lucha de los pueblos en el eje del análisis. Nosotros comprendemos que en realidad la agenda del G20 es una profundización del saqueo de nuestros bienes comunes, ¿no? Plantean el desarrollo, ¿no? Y la recuperación de esta crisis como siendo central, pero no tratan de las problemáticas de este modelo dominante, que es justamente esto, ¿no? Cuando pensamos en la crisis financiera, Y sabemos que la crisis del capitalismo no es para nada situacional, ¿no? Es una crisis que es cíclica y que cada vez que salen de una crisis lo salen más fortalecidos justamente las naciones que son las más poderosas. Y eso tiene que ver para nuestra región, la región de Latinoamérica, un saqueo de los bienes comunes, porque estamos adentro de lo que sería la División Internacional del Trabajo, quienes estamos forneciendo justamente lo que ellos llaman de recursos naturales y que nosotros y nosotras llamamos de bienes comunes. Entonces, eso significa no solo el saqueo de nuestros bienes comunes, pero eso significa también el desplazamiento de pueblos originarios, de pueblos campesinos, y sabemos que esta ofensiva también neoliberal tiene que ver con esto, con poder sacar más ganancias tratando de avanzar sobre nuestro territorio. Caja Negra, archivo de radio. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Sin prisa, pero sin pausa, los casos de abusos policiales y gatillo fácil trazan la realidad de los barrios populares en distintas geografías que componen la República Argentina devenida en feudo. Con el caso de Rodolfo Orellana esperando justicia por los disparos policiales que cegaron su vida en la provincia de Buenos Aires, los chacales cordobeses hicieron de las suyas como si se tratara de una competencia brutal entre fuerzas de seguridad envalentonadas por el apoyo político a su bestialidad. A Marcos Jesús Soria, trabajador del barrio Angeleli II, integrante de la CETEP, lo detuvieron, golpearon y fusilaron por la espalda policías de la provincia de Córdoba. Alexis Correa, del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, relató los hechos que la justicia niega y los medios ocultan en el programa Feria Franca, de Radio Megafón, Universidad Nacional de Lanús. 92.1 Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Es pública, es nacional, es gratuita. El día sábado, más o menos a las 6:30 de la mañana, en ese momento, sucedió todo lo que más o menos contamos en los comunicados, digamos, ¿no? Un tiro por la espalda a un compañero, aduciendo que estaba robando, ¿no? Eso fue por un lado, digamos, esos, de hecho, en el informe policial, cuando declaran, los policías dicen que fue un enfrentamiento a tiros y que, bueno, abatieron a un delincuente. Eso es lo que dicen ellos. Pero en realidad no, digamos, en realidad fue de otra manera. Lo agarraron ahí en la plaza porque era todavía de madrugada, él estaba volviendo a su casa y lo agarraron, digamos. Le pegaron, ya le tenían broncas desde hace rato, digamos, la policía, porque siempre tenía que andar escapándose ahí en el mismo barrio de la policía. Entonces, digamos, no nos parece que la versión policial cuente la verdad realmente. Y en los relatos de los testigos que tenemos nosotros, a Marcos lo estaban persiguiendo solo, digamos. Pero en el segundo relato que tenemos después del disparo, un testigo nos dice que Raúl ya estaba en el patrullero. Entonces no sabemos si salieron de cacería o qué los policías ese día, pero la cosa es que entre Raúl y Marcos no se conocían. No, ninguno sabía quién era, porque son de dos barrios distintos, por más que estén pegados, pero no se conocían. ¿Vos decís que...? Y sí, lo que pasó respecto a que nunca supimos dónde estaba, supimos el primer día, después nos enteramos que estaba en la central de policía, acá en Córdoba. ¿Y por qué lo detuvieron a él? ¿Por qué dijeron que lo detuvieron? Por la carácter que tiene es robo calificado, es decir, robo con armas, con un revólver, dicen que estaba robando. Pero sería por lo mismo, digamos. La policía dice que los agarró los dos juntos robando. Correcto. Ese es el relato de la policía. Entonces, durante un día no supieron dónde estaba y después cuando lo encontraron, ¿cómo fue la sucesión de los hechos? Nosotros no sabíamos quién era, entonces no podíamos ubicar a los familiares, porque no teníamos, preguntamos a todos los vecinos de ahí cerca y nadie lo conocía. Entonces nadie sabía quién era. Entonces nos costó mucho hasta que pudimos encontrar a un vecino que era hermano de él, pero tenía otro apellido, entonces nunca relacionamos eso, y hasta que él apareció y nos comentó que él había estado averiguando y lo había encontrado en la central de policía que estaba ahí detenido. Y en un momento le habían dicho que tenía carátula de homicidio. Bueno, como todo, se manejó muy mal la policía en todo momento. Y ahora Raúl está en Bower, en la cárcel de Bower, que está sigue detenido. Un pueblito que queda muy cerca de Córdoba. ¿Sigue detenido? Sí, está con la carátula de robo calificado, entonces está complicado. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Panorama Federal Caja Negra. Provincia de La Pampa. El ajuste nacional golpea a las bibliotecas populares. Una de las áreas más recortadas de cultura son estos espacios de formación que recibirán 40 millones de pesos menos respecto al año pasado. Asimismo, el recorte también afecta a actividades como teatro y cine. Adriana Mayo, secretaria de Cultura de la provincia, narró en Radio Kermés FM 106,1 de Toay La Pampa la crisis que viven las bibliotecas populares como consecuencias del ajuste macrista. Si hablamos de la política de cultura nacional y de los presupuestos, no solo las bibliotecas lamentablemente sufren un recorte. Desde que el ministerio, y pese a que al ministro Pablo Belluto dijo que cambiar a rango de secretaría no modificaba más que el tamaño de las reuniones, nosotros en la práctica, porque esto no es un supuesto, es lo que nos pasa en las provincias, no estamos recibiendo un solo centavo del presupuesto nacional. O sea que los recortes lamentablemente no van a ser solos para las bibliotecas populares, sino también para las actividades de teatro, para las actividades de cine. Suelo patrio. El gobierno de Cambiemos estableció un nuevo recorte al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual. A través de un decreto, el Ejecutivo aplicó el ajuste al fondo destinado a promover medios comunitarios y de pueblos originarios, llevándose el 66% de su presupuesto para las empresas energéticas y el pago de la deuda. Mediante esta disposición, que incluye reasignaciones que afectan también a las partidas de educación, becas Progresar y pensiones para adultos mayores, la Jefatura de Gabinete desvía 120 de los 180 millones asignados al Fomeca en el presupuesto en curso. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, describió en el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias el modelo comunicacional macrista y sus consecuencias. Esto sucede en un marco donde por un lado tenemos cada vez más medios en condiciones más complicadas, que pasan todo tipo de penurias o directamente tienen que cerrar, y por otro lado donde se agudiza la concentración de medios, donde se uniforma y se homogeneiza cada vez más lo que llaman la cadena nacional oficialista, que es fundamental para avalar un proyecto económico como este, y donde la publicidad oficial, por ejemplo, fue para el grupo Clarín de 505 millones de pesos en 2016, 115 para la Nación, 2.800 millones de pauta publicitaria, hablando solo del Estado Nacional, que van para fortalecer ese cerco mediático y minada para los medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro. Posadas, provincia de Misiones. Tareferos cumplen 2 semanas de acampe frente a la gobernación. Los trabajadores reclaman un subsidio que los asista durante el periodo de interzafra cuando se termina la cosecha de la yerba mate. Graciela de Melo, referente de la corriente clasista y combativa en apoyo a los trabajadores yerbateros, comentó en FM El Libertador de Posadas, provincia de Misiones, la grave situación del sector. La provincia se ha comprometido en una serie de cosas, darle una mano a los comedores, a apoyarle a los merenderos, que no ha llegado nada. La mayoría de las intendencias, los bolsones tareferos, le reparten a cuenta gota, no lo reparten como corresponde. Entonces decimos, ¿para qué compromiso si después no cumple? Nosotros esperamos diálogo, fuimos a mesa, tuvimos mesas tareferas, para que estos compañeros y compañeras de los yerbales no tengan que estar pasando una Navidad negra. Y hoy nuevamente nos encontramos acá, eso nos indigna. Arroyito, provincia de Neuquén. Crisis en la planta industrial de agua pesada. La empresa nuclear no produce desde mayo de 2017. Solo sobrevive con aportes del Estado y venta de stocks. En todo este periodo, los trabajadores cobraron su sueldo con atraso y en algunas ocasiones en cuotas. A principios de año, PIAP contaba con 410 empleados y ahora quedan solo 340, ya que se han ido desvinculando operadores de la planta, de la sala de control, de mantenimiento, de laboratorio y de la administración de personal. Pablo Sosa, delegado de la empresa PIAP, explicó en Somos Viento de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz la problemática que afrontan. Estamos subyevando el problema, la verdad que con mucha preocupación, porque para nosotros no hay 2019, no fuimos incluidos en el presupuesto nacional, así que acá estamos peleándola, haciendo gestiones, hemos pedido reuniones con todos los funcionarios que tienen que ver con nosotros, tanto el secretario de Energía como el subsecretario de Energía Nuclear, con el gobernador, con los ministros de Energía y de Trabajo de la provincia, o sea, viendo qué es lo que tienen pensado para nosotros. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Suncor cierra su planta y 44 personas se quedan sin trabajo. La empresa anunció el cese de actividades de la planta local y sus 44 trabajadores deberán optar entre la indemnización o una promesa de traslado a la planta principal de la cooperativa a más de 1000 kilómetros en Sunchales, provincia de Santa Fe. El cierre se produce a solo 20 días de que Suncor bajara la persiana de otra planta en Neuquén. En solo 3 años, la empresa redujo su personal a menos de la mitad, pasando de 5.100 a menos de 2.000 trabajadores. Roberto Tejeda, titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, manifestó en el aire de En Eso Estamos, de FM de la calle de Bahía Blanca, la grave situación por la que atraviesa la cooperativa. Bueno, esto hace más de 2 años que arrancó, el tema del problema que tiene Suncor. Calcula que de 4,5 millones de litros que procesaba por día, hoy está en 1.200.000. De 4.500 empleados, hoy están en alrededor de 2.000, sí o sí. Un tema de reestructuración la tienen que hacer. Desde hace 2 años los compañeros venían apoyando a la empresa para ver si se podía salir de esta situación, cobrando el sueldo en 3 veces, 4 veces. Aparte de eso, como es de público conocimiento, Suncor se ha ido desprendiendo de alguna de sus plantas, últimamente la de Mortero y Chivilcó, que era de Chihuahua, larga vida. Vendió el centro logístico de Córdoba, también vendió la parte de productos frescos, yogures, potes, flanes. Panorama Federal Caja Negra. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! La canasta básica total que marca el umbral para salir de la pobreza aumentó 7,5% en octubre, 2 puntos por encima de la inflación oficial. Tal vez no necesitabas escucharlo por radio porque seguramente ya lo viste en el ticket de tu última compra, pero los efectos sobre la economía, los precios y la crisis que el gobierno de Cambiemos se empeña en profundizar son datos que no pueden faltar en el análisis propio. Graciela Landricini, docente e investigadora en economía, analizó la situación con el equipo de Error de Carga en Radio Aijuna. Radio Aijuna, FM 94.7, bien de acá. El aumento de estos precios por la disparada del dólar, ya sabemos a quienes más afecta, que son las familias más vulnerables, con ingresos inestables, con empleos de tipo eventual o con jubilaciones mínimas, ¿verdad? Y afectan no solo la canasta básica total, sino la canasta directamente básica primaria que tiene que ver con los alimentos. Ese bono yo diría que estuvo siempre licuado, porque por un lado es un cobro para algunos, un cobro en dos etapas. Muchos sectores de los asalariados no lo cobran, sea porque son estatales o sea porque son empleadas de casas particulares. Pareciera que tienen menos derechos. Otros discuten si está considerado dentro de las paritarias acordadas al presente, hacia atrás o hacia el futuro, algo todo difícil de entender. O sea, hay una licuación en términos de la legitimidad de esto y también en términos económicos y en términos financieros. Pero la comida y los servicios no son lo único que se va a devorar el bono ese de fin de año que no todos recibirán. Los peajes, los combustibles, los pasajes y la caída del empleo en general le suman combustible a la hoguera donde arden las esperanzas del pobre argento. Osvaldo Bazano fue entrevistado en Mañana Silvestre, en Radio 10, donde describió la estafa diaria que sufre el público consumidor por la voracidad empresaria, algo que describió como una postura ideológica del gobierno que establece la lógica del mercado. Radio 10 presenta a Gustavo Silvestre. Comienza Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Con el gato en Radio 10. La radio es mi despertador. Inquieta la oscuridad. Café en el desayuno. Sintonizo bien el dial. En cuanto al transporte, que también nos estaba escuchando muy atentamente, ha comenzado en algunas líneas de colectivo, algunas líneas de transporte que ingresan a Buenos Aires, a bajar también la cantidad de pasajeros en las líneas. Otro de los Eso es porque por la falta de trabajo. Exacto. O la pérdida laboral. Porque generalmente la gente viaja a Buenos Aires al trabajo. Yo ahora lo que ocurría en todo momento era que el tren o los colectivos o en algunos momentos pico había una cantidad de pasajeros tan descomunal que, bueno, era bastante usual. Claro. Ahora hemos visto líneas de colectivo con menos cantidad de pasajeros. El tren sigue estando con cantidad de pasajeros porque es mucho más económico el tren que el colectivo, pero esto es demostrativo de la situación. Una persona que debe viajar a Buenos Aires desde el conurbano tiene que calcular entre 2 y 3 mil hasta 4 mil pesos de costo de transporte. Esto es una postura ideológica de este gobierno que establece el gobierno del mercado. Cuando usted establece el gobierno del mercado, las personas no existen. Existe el bajar los costos en el banco para que no haya personal que a usted lo atienda. Existen menos unidades de negocio dentro de los bancos, por lo tanto, si usted no se arregla con la máquina, jorobese. Vuelve a aumentar el peaje, vuelve a aumentar el gas natural comprimido también, pero vuelve a aumentar los peajes y van a compensar a las empresas por la devaluación. Esto es una barbaridad también, es reírse de todos nosotros. Eso se llama garantía de ganancia. Es decir, el gobierno de Macri les garantizó ganancias. Como les garantizó ganancias, Puede ser que usted tenga devalorización del dólar y le aumenten el gas. Puede hacer que usted tenga menos consumidores que transiten por su autopista y le aumenten entonces la autopista para compensar el menor ingreso. Eso es garantía de ganancia, pero eso es riesgo empresario. Y las audiencias públicas, que lamentablemente en estos últimos tiempos no cumplen su función, porque como no son vinculantes y no existe un elemento que vincule a la audiencia pública con el deseo, ya directamente la audiencia pública es una payasada en la cual se va para querer catalizar la bronca, pero no se puede detener un aumento que después termina siendo insostenible. Está pasando con el subterráneo, está pasando, que pasó, ahora se aumenta un peso por mes, está pasando con los taxis, ahora con las autopistas. Sí. Las autopistas que en este momento, las autopistas que deberían ser un ingreso rápido y económico para el consumidor, claro, porque han sido amortizadas hace años las autopistas. Eso es una demostración cabal de la voracidad del mercado. Van a usted a pasar a pagar 80 pesos para transitar por un lugar que ya lo cobraron hace rato. El 80% de la población lo único que consume es alimentos y algunos servicios públicos. Hay algunos que ya no los consume, o los corta, o los retira, o no los paga. Claro. Esto es el retiro del ser humano de la calidad de vida. Caja Negra, archivo de radio. De buenas a primeras, el juez Geral, que llevaba adelante la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, cerró la causa diciendo que se ahogó y listo el pollo, que ya está. Incurriendo en otro insulto a la memoria de Santiago, a la familia Maldonado y a la sociedad en su conjunto, la justicia federal dio un espectáculo dantesco del que no se tenía antecedentes tan oprobiosos desde la última dictadura cívico-militar y su proceso de reorganización nacional. Un juez que aduce aprietes y cede en lugar de renunciar. Una ministro de seguridad que festeja como si realmente se hubiera hecho justicia. Carpetazos, amenazas. Y la señora de la venda, la espada y la balanza. Bien, gracias. Sergio Maldonado habló con el equipo de Navarro 2019 en AM530, Somos Radio. Somos todos un equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio AM530. Ustedes ayer ya habían emitido un primer comunicado a partir de una operación de Infobae que supuestamente tenía información de la pericia del DNI de Santiago que ustedes no tienen. ¿Es así? Sí, eso fue antes de ayer, que ya habiendo hecho lo que había sacado Clarín, era lógico que algo se venía, porque siempre fueron los que fueron marcando y delineando lo que era la investigación, que nunca existió. Uh-huh. Así, cuando vos estabas diciéndole del gendarme de Chazú, en realidad nosotros nunca lo imputamos a Chazú. Pero nosotros no le apuntamos a nadie. Él solo se autoimputó para de esa manera tener acceso directo a la causa y poder estar metido directamente los abogados de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, uh-huh, que trabajaban codo a codo con Otranto y después lo siguieron haciendo con Geral. Sí. Pero nosotros no es que lo imputamos por algo, no, nosotros lo dejamos, porque como lo que se vino haciendo, digamos, era que investigaban los mismos que habían participado. Entonces, lógicamente, iba a pasar esto, que lo sorprendente es que en la manera que lo hacen. Porque digamos que lo hubieran hecho directamente el año pasado y ya estaba. Pero no, esperaron. Dos días antes de las elecciones del año pasado es cuando Geral sale y dice en los medios no tiene signo de violencia, murió ahogado. Uh-huh. Sale Macri diciendo lo mismo. Ahora, dos días antes del G20, lo cierran, le dan un moño y el juez tan burdamente diciendo que lo extorsionaron y lo apretaron. La verdad es que es patético y es triste todo lo que pasa, es cómo queda la justicia expuesta después de tantos vaivenes. Y Sergio, ¿pudiste ver el mensaje de Patricia Bullrich que de alguna manera celebra un poco este cierre de la causa? Sí, lo vi, y por eso yo hice un video ayer que estaba justo con Verónica, mi abogada de Mariloche, y porque la verdad que en este momento sentí miedo. Después se me pasó, porque soy humano, o sea, no voy a decir no, sí, soy un todopoderoso, o sea, sentí miedo ver un tuit diciendo que tuvimos, llegamos a la verdad y engañaron a la sociedad, mintieron, sí, ¿cómo me estás cargando? Y ahora el miedo falta que me metas preso a mí por decir que yo mentí, o sea, que yo inventé que Santiago estaba desaparecido, inventé que las camionetas fueron lavadas, que los precintos fueron rotos, que los 8 libros de gendarmería que fueron adulterados de municiones y vehículos, que los 130 gendarmes que ingresaron ahí dijeron que no habían entrado, después que no habían llegado al río, que habían llegado, que Nocetti dijo que le había pasado a saludar, pero estuvo dos veces adentro del lugar. Todo eso inventé yo, o sea, inventé que una diputada dijo que un 20% estaba en Chile, era como Walt Disney. Las 400 presentaciones en el resto del país diciendo que Santiago andaba paseando, y después cuando aparece en ese lugar nadie dice nada. Sergio, la ministra de Seguridad que dijo que a los mapuches lo financiaba el RAN. Uh-huh. Y bueno, todas esas barbaridades, ¿quién es el que miente acá? O sea, pues la verdad que es, ahí viendo eso, impotencia, bronca, y también sentí miedo. Después cuando empecé a ver, digo, escúchame, no sentí miedo. Al principio, ¿a quién le iba a tener miedo? El que tuvo miedo fue Santiago, que es el que no está para defenderse. Nosotros estamos, le tenemos que poner el pecho y seguir adelante. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Arlt, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Cantando la primera vez fue en Bransen, no, en Gómez. Fue la primera vez que subí en el escenario y debuté cantando folclore, que sabía dos temas nomás con la guitarra, a los 11 años. Tenía preocupación porque sabía dos temas nomás yo. Cantaba Juntito al Fogón. Yo no sé qué tendrán esas noches junto al fogón, ¿no? Los caminos bonaerenses, por estos días, se pueblan de bucólicas melodías. Amores y desencuentros, retratados en milongas junto al paisaje campero, fueron parte de su repertorio musiquero. Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Vengo de Coronel Bransen, es provincia de Buenos Aires, bonaerense, lo digo de ley, ¿no? Porque estoy muy orgullosa de serlo y bueno, de ir a distintas provincias y transmitir cosas nuestras. Intentamos federalizar un poco el canto de nuestro país, ¿no? No hacer una cosa de determinada región. Como un sutil alfarero, te fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Se va la noche, partirás al alba como una herida que se hace nostalgia. Pero yo pienso que lo que ayuda a mejorar, como todo, es foguearse. Y como, por ejemplo, uno... Es todo un proceso. Yo cuando estaba en los certámenes, por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, en el primer certamen me bocharon, me patearon y me dijeron, andá a aprender a cantar. Con esta nueva etapa que uno empieza a trabajar profesionalmente, creo que se dio todo lo que fueron los festivales, la relación que tenemos con la gente, toda la historia que se dio, bueno, el contacto, ¿no? El cariño y el afecto, que eso hizo, bueno, que uno mejore anímicamente. Y después con los estudios, en los estudios de grabación. Pues yo soy bastante haragana para estudiar canto y esas cosas que las tendría que hacer. Pero bueno, en los estudios de grabación uno se pasa horas y trabaja y trabaja y digamos que indirectamente uno también se va fogueando en estas cosas. Creo que fue todo un fogueo, ¿no? Cantante, guitarrista, una artista completa llegó al corazón de sus paisanos. Por estos días llegaba a la vida cantando. Tamara Castro. Feliz cumpleaños. Obispos e intelectuales discuten la situación de éticas y morales. Se trataba la cuestión. Hay que ver qué piensa el pueblo. Un doctor se iluminó y salimos por las calles a buscar información. Le preguntado al Coligüe y el Coligüe me respondió: el que tiene las raíces bajo la piedra soy yo. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación, ¿cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación, ¿cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Hay almuerzo de trabajo en el fondo de un gran salón. Se reunieron los banqueros en lujosa recepción. Problemas de coyuntura, etapa de transición. Replantear la deuda externa, aplicar la recesión. Y en la mesa del garrobo se perfila el corazón angustiado del hachero que en el